Y ahora sí, lo presentamos a él. Él es Kevin Quiroz para todas las mujeres. Yo quiero escuchar el grito de todas las mujeres. ¡Vamos! ¡Vamos, Kevin! Porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar. Hey. Entonces pásame esa botella que no quiero volverlo a encontrar. ¿Por qué? Entonces pasa mi sabotella. Kevin Quiroz otra vez. Con otra boca voy a besar. Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana, cuando te vayas por la mañana, no digas nada, o quizás lo note en tu mirada. Hoy ya no busques más excusa, si ese bobo a ti te usa. La mami la parte tuya, ya no te quedes confusa. Ahora hay otro en tu vida. ¿Cómo? Que curo tus heridas. Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal. ¿Cómo? Y olvidar lo que hace mal. Porque hey, nuestro amor esta noche se muere en el mar. Entonces pásame esa botella que no quiero volverlo a encontrar. ¿Por qué? Oh, se muere en el bar. Oh, lo dejo en el bar. Oh, se muere en el bar. Porque otra boca voy a besar. Los aplausos para mi sobrino, para las chicas también de Chascomús, Urbano Chascomús Estudio. Gracias por el aguante, por el cariño, por el respeto a todos y a todas. Muchas gracias.